Bueno, muy bien, seguimos con el tema que hemos elegido para profundizar, que es Lago Escondido, y tenemos al otro lado de la línea a Julio Urien, presidente del FIPCA, una de las organizaciones que impulsa esta causa. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿eh? A veces entre fallo y fallo se pierde de vista la importancia sobre la cual ustedes le ponen mucho énfasis, que es adoptar Lago Escondido como causa nacional. Contanos por qué. Bueno, por un lado, porque es una cosa muy clara, que para nosotros es, de hecho, un enclave británico, porque ahí nos rigen las leyes del Estado Nacional. Entonces se maneja con autonomía, incluso tiene subordinada, además de tener su fuerza de seguridad, subordinada a la policía de la provincia, y viola las leyes, lo que plantea la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, incluso los fallos, porque en este caso la apertura de los caminos para acceder al lago, ya hay una sentencia que está firme, que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, ratificada por la Corte Suprema de la Nación hace más de 10 años, y no se cumple. Ahora salió este nuevo fallo de la Cámara que es para la ejecución, pero la sentencia ya está firme. Entonces esto demuestra el poder de este británico con otros socios argentinos, que son un grupo muy poderoso desde el punto de vista económico, que está por encima de las leyes del país y subordina, aparte del Poder Judicial y al gobierno de la provincia de Río Negro. Entonces, lo más llamativo es que, por ejemplo, en este caso de que salió esta Cámara que ratificó la sentencia ya de hace más de 10 años para que habilite los caminos, bueno, sale la provincia, o sea, es la misma provincia que sale a apelar para que no se cumplan los derechos de los ciudadanos, sino a favor de este británico. Entonces, bueno, esto es, o sea, que es muy claro, puede haber otros casos, pero esto es tan claro esto, y bueno, y esto ha tenido una gran trascendencia a nivel nacional, porque en las marchas nuestras, además, vienen compañeros y compañeras de distintos lugares del país, por la gran repercusión, bueno, es un símbolo ya, una causa nacional que, bueno, estamos empeñados en que se ajuste a derecho, a que cumplan las leyes. Este empresario además es británico, está muy relacionado también con Malvinas, etcétera. Ahora, Julio, hay para quienes capaz no entendemos bien el argumento finito desde lo judicial. Pareciera que hay como una zona gris en donde no se logra dilucidar cuál es el motivo por el cual, a pesar de los recurrentes fallos, no hay una ejecución de esas sentencias. Es decir, ¿hay una interpretación distinta por parte de la empresa y el gobierno de la provincia? ¿De qué se trata? No, no, yo creo que la sentencia ya está. Lo que ellos, como la sentencia ya es definitiva, ellos las apelaciones que hacen, todo es a la ejecución, ¿no? Que no hay fondos, no pueden decir que no. Entonces ponen trabas para que no se pueda ejecutar. Entonces no hay fondos, no hay esto, pero la sentencia ya está. Ahora, el problema, lo concreto, es que este empresario, este enclave que tenemos ahí, donde se reúnen personalidades mundiales, como la reunión de Macri con Obama, ahora con Obama, ahí cuando asumió con Joe Lewis. Entonces, ellos lo tienen como un espacio propio y están dispuestos a no cumplir las leyes argentinas. Bueno, ese es el problema. Tienen tal poder económico y de influencia que tanto el gobierno como la justicia no tienen la autoridad suficiente para que se cumplan las leyes, porque las leyes están. El único argumento que dan ellos es que no tienen plata, que no tienen tiempo, y ya lleva más de casi 15 años. Julio, y ahora bien, ustedes que han ido a las marchas, que han estado en la zona, que han ido a la zona del Foyel, ¿cómo ven el clima social en el Foyel? ¿Qué pueden decirnos también de esto, de acuerdo a cómo viven también los vecinos y vecinas del lugar el conflicto? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen también de esto? Bueno, ahí yo creo que está un poco partido la situación, porque ante la ausencia del Estado, estos empresarios tienen su política, ¿no? Porque ¿qué te dicen? Bueno, por lo menos acá no generan laburo en las propiedades de británicos, sino no tenemos trabajo. Bueno, hay falta de ausencia del Estado. Ahora, a medida que hay más conciencia, por ejemplo, en la última marcha que hicimos en febrero de este año, ya hubo movilizaciones que de distintas organizaciones, por ejemplo, en Bariloche, ¿no? Estuvo la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, la CCC, varias agrupaciones. También hubo movilizaciones ahora en también en marzo en Viedma, cuando fuimos a llevarle y a pedir una audiencia con la gobernadora y con el Tribunal Superior de Justicia. O sea, a medida que hay conciencia, hay también más movilización. Pero bueno, son estos sectores que también se dan su política social, ¿no? Pero te digo que es fundamental también el hecho de la ausencia del Estado en esa zona. Julio, hubo pronunciamientos por parte de diferentes funcionarios y organismos del Estado Nacional, y lo que yo quería preguntarte es si en algún momento vos tenés conocimiento de que el Estado Nacional se haya evaluado intervenir como para, en términos económicos me refiero, como para poder garantizar el acceso al lago. Mira, todas las veces que fuimos nosotros, sobre todo en la última marcha, yo me he reunido con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, porque eso está en una zona de frontera, está en zona de frontera. Ellos, los que nos dicen que eso es atribución de del gobierno de Río Negro, que ellos no tienen jurisdicción ahí. En la última marcha, que nosotros tuvimos incidentes para entrar por la montaña, hubo mucha agresión. Al final el juez autoriza entrar a la gendarmería, entonces la gendarmería sube a la montaña en apoyo de la columna nuestra, pero por orden también de un juez, presentamos habeas corpus. O sea que eso, lo que nos dicen las autoridades de la nación, que eso es jurisdicción de la provincia, o sea que lo tiene que resolver la provincia. Bueno, ahí estamos también nosotros con los abogados, etcétera, ¿no? Julio, no tenemos mucho más tiempo, pero sí quería preguntarte si a partir de este fallo de la Cámara de Apelaciones y de la apelación, de hecho, del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro, ¿qué va a hacer FIPCA junto con las organizaciones que impulsan esta causa? Quiero decir, ¿se va a apelar? ¿Se va a hacer una movilización? ¿Cómo sigue? Ahora la provincia, por lo que salió publicado ahí en un diario de Río Negro, apela ahora, son autoridades de la provincia que apelan este fallo. Así que ahora hay que esperar, porque esto va a ir al Tribunal Superior de Justicia. Por antecedentes no le tendría que dar la apelación, porque ya hay una sentencia firme anterior. Pero bueno, vamos, ahora hay que esperar a ver qué define el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro. Por otro lado, hace 2 meses... la Inspección General de Justicia de la Nación, porque donde tiene el domicilio la empresa este al Lago Escondido, es en la ciudad de Buenos Aires. El director Nissen, el doctor Nissen, de la Inspección General de Justicia, sacó también un fallo pidiendo, diciendo que esta empresa no cumple con los objetivos y hay que cerrarla y todos los bienes tienen que ser liquidados y pasar al Estado. Ahora, esta resolución de la Inspección General de Justicia, bueno, fue un juzgado en la ciudad de Buenos Aires que, bueno, tampoco le dieron cabida, digamos. Pero son antecedentes que van sumando a esta resolución que en su momento tomó la justicia allá. Así que, bueno, nosotros ahora vamos a ver qué contesta el Tribunal Superior de Justicia. Y por otro lado, estamos preparando una próxima marcha para enero, febrero. Nosotros siempre las preparamos para entrar por Tacuifí y para entrar por el Camino de Montaña. Por supuesto que previamente presentamos habeas corpus, presentamos recursos de amparo. Nosotros lo hacemos en forma pacífica, pero muy organizada y con mucha representación política y social por la cantidad de gente que viene de distintos lugares del país. Julio, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchamos a Julio Urien, presidente del FIPCA, una de las organizaciones que desde principios de la causa son las que es la que encabeza junto con otras organizaciones acá de Bariloche las marchas por este camino de Tacuifí y por el sendero de montaña para visibilizar este conflicto que existe ahí en Lago Escondido.